es última hora del programa y ya está nuestro amigo Alfie acá con sus naves espaciales. Muchas gracias por siempre preparar los videitos, Alfie. Y estamos con los amigos de Charmanders. Muchas gracias por acercarse. Buen mediodía. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Gracias por invitarnos a ustedes. ¿Nombre? Francisco Polosecchi. Y Santiago. ¿Y quién falta? Federico, el bajista, con el que estuvieron ustedes hablando. Que, bueno, ahí estaba en pleno burocracia de mudanzas, qué sé yo. Uh-huh. Y Patricio, el baterista, que debe estar enseñándole a chicos matemática. Profe de matemática. Bien, bueno, yo he tenido la suerte de escucharlos en vivo, en un formato no muy enchufado, pero estaban enchufados, ¿no? Sí. Teníamos todo tipo de amplificación. Sí, sí, se llevan a sus equipos. El amigo Nico Lantos, el periodista, me había pasado su disco. Somos vecinos, siempre nos pasamos cositas. Uno de los creadores del Festipulenta, anda mucho con bandas de rock. Nico, un amigo. Y han tocado en casa y la verdad que a todos ahí en casa siempre nos acordamos de esa fecha. Está bueno, viste, cuando te queda algo, la pasamos bien. Y ahora están, por suerte, presentando un disco nuevo. Yo este disco no lo tengo. ¿Así se llama? ¿Dinero e inteligencia lo son todo? Así se llama. Es un nombre que tiene que ver con un cómic japonés, un manga. Uh-huh. Es un poco complicado de explicar, pero básicamente es la historia que escriben los personajes de una historieta. Su primera historieta publicada y habla de un futuro medio apocalíptico donde la gente compra cerebros. Bueno, nos gustó un poco porque está todo medio así apocalíptico el mundo. ¿Y su disco viene por ese lado? ¿Las canciones, las letras, la composición? Sí, pero por adentro, o sea, apocalíptico del amor. Uh-huh. O sea, no estamos muy conectados con el mundo, pero sí, está todo chupido, como ahí en la tapa ves. En la tapa vemos un choque de planetas y un universo. Nosotros hablamos mucho del más allá, pero del más allá del planeta nuestro hacia por otro lado. Así que ya nos cae simpático, doble simpático. Y esto parece como Marte, pero porque es rojo nomás. Pero puede llegar a ser cualquier planeta del universo, me imagino. ¿Cómo hicieron para grabar el disco? Son 12 temas, ¿es su primer CD este? Es el primer CD largo. Tenemos uh-huh. dos discos antes cortitos, de 5 o 6 temas. Este lo grabamos todos nosotros, básicamente. Las baterías las grabamos en el estudio de un amigo. Uh-huh. Y después nos sentamos 2-3 meses a grabar guitarras como locos y voces en... nosotros mismos con los micrófonos que conseguimos en el laburo de los chicos y nada. Fueron unos fines de semana así de ir al mismo lugar donde trabajaba, pero a hacer cualquier otra cosa. Bien. Y bueno, estuvo bueno porque tuvimos como tiempo de probar guitarras, decir no, esta sí, esta no, acá estábamos los dos veces, no sé, y fue flashero. Como que tuvimos mucha libertad para grabar todo lo que queríamos, porque teníamos los tiempos los manejábamos nosotros, teníamos la libertad de grabar las cosas como queríamos. Entonces estuvo bueno eso. No había horario para terminar. Los otros fueron más grabar en vivo, apurados y... El primer, claro, los otros fueron así. ¿Y repitieron canciones o es un disco completamente nuevo? Hay una canción que está en el primer disco, en el primer EP, que es el tema Fondo de Cielo. Uh-huh. Que bueno, lo grabamos vuelta porque nos gusta mucho. Y hay un tema de Calamaro también. Sí. No te bancaste, que es un tema del Salmón. La batería, obviamente, en otro lugar porque lleva otros micrófonos. Hay todo un tema ahí en el sonido que se complica, sobre todo una batería, ¿no? Una banda de rock. Y laburan en sonido, entonces, o laburás ahí alguno de ustedes. Varios, la mitad de la banda, digamos, es como afina al tema del sonido, sí, de la grabación. Uh-huh. Así que también fue como un ensayo nuestro de probar qué cosas nos salen y estuvo bueno por eso, porque aprendimos también a grabar más con nuestra música, lo cual es divertido. Las tomas las hicieron ustedes, pero el tema del mastering y todo eso... El mastering, sí, claro. La mezcla la hizo el mismo pibe que nos grabó la bata, uh-huh. que la terminó en su estudio. Que es el mismo que mezcló el disco anterior, Mil Porquerías. Exacto. Y el mastering lo hicimos con Toto Extraporaba, que es un grosso de un estudio llamado PM. Uh-huh. La tiene muy clara también, con los fierros. Y eso estuvo buenísimo también. Vamos a escuchar algo del disco, que es de lo que estamos hablando, y de paso podemos probar sonido y los escuchamos en vivo, que vinieron armados con sus guitarras. Muchísimas gracias. ¿Qué canción eligieron? Y pueden probarlo con Kernel. Fondo de Cielo o con Kernel. Fondo de Cielo es la que está en el disco, que es bien cortita, y si no, la otra, Kernel. Fondo de Cielo. No, pero el fondo del cielo por ahí la ponemos después, pero es muy cortita. ¿La otra cuál me dijiste? Kernel. Vamos entonces con Kernel, así tenemos un ratito bien, bien para probar el sonido. Escuchamos Los Charmanders. Todo, perdón, Alfi, increíble la cantidad de... Yo imagino que Alfi cuando sale de acá se sube una cámara y se va directamente volando en una cámara. La distribución de... Estábamos charlando con los amigos de Los Charmanders, de su disco nuevo. Están en internet loscharmanders.bandcamp.com. La tirada del disco, ¿cómo la pensaron hacer? ¿Vieron que no? O sea, normalmente se hacen 1000 y por la UMI, esas cosas. ¿Ustedes qué? No, nosotros no hicimos. Normalmente. Yo digo todo normalmente y a veces me quieren matar porque normalizo cosas que no son normales. No sé ni muy bien ni qué es la UMI, pero. Nosotros estamos fuera de todo. Me encanta que me digas eso. ¿Cuántos años tenés? 23. Me encanta, buenísimo. Estamos fuera de todos los circuitos legales. No, no estamos con la UMI ni con. Con Sadik. No sé, lo hicimos. Porque para editarlo así hay que hacerlo con. Registrando los temas, qué sé yo, nosotros no registraron los temas, digamos. No. Así que ojo. No se los choré. Pero no, lo imprimimos como en un chabón que lo hacía medio casero, supongo. Sí. Como que sí, sí. La edición es hermosa, digo, pero es... la parte de... ¿Y cuántos hicieron? ¿Cuántos mandaron a hacer? ¿Se puede? 200. Claro. Sí, arrancamos con la tirada chiquita, sí, después sí. Si sale de vuelta lo hacemos de vuelta, pero vamos de a poco. Y en Bandcamp se puede descargar. En Bandcamp se puede descargar gratis. Sí, claro, en realidad... Todos los discos. Esto lo hacemos por amor a los discos, pero digamos, por nosotros, que la música se difunda infinitamente por internet. Con amor, gratis. Bueno. Esto es para que en los recitales te lleves como un recuerdo lindo y lo puedas escuchar. Y tener, no sé, esta es mi visión de los discos hoy en día. Está muy bien, pero igual como una... yo creo que en algún momento cada banda tiene su recorrido y etcétera, pero en algún momento todas estas puertas que abre la UMI, a veces está bueno saber cómo entrar y en qué momento y cuánto... Sí, no sé ni qué es, por eso no, por eso me encanta, digo, por poder contarle, después le vamos a pasar la data. Buenísimo. Pues después te pasan cosas que de repente estás escuchando una publicidad y está la guitarra tuya de fondo y decís, sí, ¿y ahora qué hacemos? ¿A quién llamo? Sí, obvio, eso sería un bajón. Pero bueno, pasa, y a veces está bueno también que pase, porque decís, bueno... No, por eso no me molestaría que nadie use un tema mío, me gustaría que me avisen, qué sé yo. Uh-huh. A nadie no quiero usar, es como una valoración linda. Uh-huh. Pero... Hace más o menos un año, recién estábamos charlando fuera de aire, que los escuchábamos acá en Sanguche a través del formato Amor Discos. Este formato que tenemos que bandas nos llega información, graba a nosotros... Con Cristian Estrella lo que hacemos es mandar un cuestionario, ustedes lo graban y a través de eso se edita algo. Contaban un poco que fue bastante raro un tipo de entrevista así. Sí, sí, fue medio loco. Me acuerdo con lo que le decía recién a... ¿Cómo tu nombre? Matías. A Matías, es que nosotros laburamos en el estudio de doblaje y entonces como que teníamos una situación como de pecera con un micrófono para responder esa entrevista con el bajista como operador que me decía, me leía las preguntas, yo estaba con un fernet, era como... medio una locura, después lo editamos un poco para que no sea un divague. Ah, lo editaron, todo un laburo. Sí, que laburamos editando medio, así que no fue claro, nada para fácil. Nosotros. Pero bueno, fue divertido, un mediodía alocado. Le mandamos un saludo a Cristian Estrella, que está en Uruguay y nos sigue mandando Amor Discos desde allí. Se va a quedar al menos 4 semanitas, así que este mes nos está mandando todo vía satélite. Sí, esos audios se pueden encontrar todavía, se pueden escuchar en las audiocápsulas de Radio Rueda, que es audiocápsulas.weebly.com. Ahí mismo están alojados todos los Amor Discos, si quieren también pegarse una vuelta. Y dentro de ese posteo dice que en ese momento, no sé si ya lo han disputado o no, se debatían entre... su sándwich favorito, que era entre el de salame y queso o el de bondiola. Bueno, muy loco, porque ayer mismo o antes de ayer tuvimos que comprar 2 sándwiches, compramos salame y queso y estamos medio chetoides con jamón natural, como disfrutando mucho del cocido. Así que el crudo está medio, estamos medio lejos. El crudo estamos. Está todo bien con el crudo, pero estamos más del cocido ahora. Bien, ¿podemos escucharlos en vivo, por favor? Arrancamos con New Beijing. Amigos. Bueno, amigos. Vamos a tocar un tema del EP anterior a este que estamos acá, que les trajimos. El primer tema de Mil Porquerías. Exactamente. Amigos. 1, 2, 3, 4. Quiero que sepa que los necesito. Oh, suelen ensayar así con las guitarras o esa es su manera de componer? Componemos en general nosotros dos medio como por nuestra cuenta algunas canciones y después las juntamos, pero con guitarra eléctrica. En general estamos siempre enchufados, con mucha disto. En general la guitarra creo yo la toco poco. Claro, pero... sí. Nos gusta para las grabaciones, pero con una guitarra eléctrica encima. Pero nada, hoy nos juntamos a prepararnos y es divertido. Y volviendo a la composición, ¿traen las letras siempre es alguien que nace con eso o medio la comparten entre todos? En general los dos grabamos, además de grabar con la banda, grabamos mucho en nuestras casas, de manera casera. No sé, yo grabo mucho con la compu también, notas electrónicas y grabar encima y armar el tema. Y en general hay como una maqueta, se lleva eso y después se labura en la sala. Claro. Y se hace mierda el tema después al final, porque obviamente de tocarlo con una batería electrónica y tocarlo con una banda cambia cómo se tiene que hacer las cosas. Y ahí sí cambia la estructura y pinta una estrofa más, pero sí, tal vez al revés se discute algún pedazo de la letra que falta un cachitito, che, acá como lo termino. Pero sí, no, es como que se hacen y se llevan y ahí entre todos las revemos. ¿Y el ritual de encontrarse semanalmente, mensualmente? ¿Cómo dos veces es por semana ensayamos. Acá nomás también, ¿no? Sí. Somos como fanáticos de este barrio. Y sí, dos veces por semana, después de laburar, tranqui. Uh-huh. Hasta vamos a cenar después. ¿No? Es un momento de distensión. Sí, es claro. Obviamente un grupo de amigos ya hace rato o fueron buscando... Somos amigos del colegio que empezamos a tocar. Uh-huh. Y somos, sí, o sea, es una banda de mejores amigos más o menos, así que... Y vienen tocando ya desde esa época, sí, desde la secundaria, que ya andaban haciendo cosas. Sí, sí, al principio covers y música como más violenta. Y después nos fuimos como, sí, afrancesando un poco. Está bien, es la edad, ni te cuento cuando vaya avanzando. Hay de todo en el camino, así que bienvenido. Vamos a ir a una tanda que nos apremia, pero podemos irnos escuchando una canción. Sí. ¿Quieren tocar otra y volvemos en un ratito? Tocamos New Beijing. Dale. Tocamos una que está también en el disco este que les trajimos. Se llama New Beijing. El disco es Dinero e Inteligencia, lo son todo. Estamos escuchando a los Charmanders ahora en vivo. Y va, 1, 2, 3, 4. Te parece un montón. escuche. Escuchábamos los Charmanders desde Dinero e Inteligencia lo son todo, la canción Fondo de Cielo. Continuamos aquí en vivo, no solo los tenemos en CD, sino acá presenciales, se han acercado hasta aquí, hasta los estudios tribales. ¿Tienen fechas ahí pensadas? El puerta, jueves más 25 adelante. De junio tocamos en Plasma con Las Armas Buenos Aires. Y esa creo que es todo lo que tenemos por ahora. Sí, después hay otras, pero no están terminadas de definir. Pero sí, habría una después en Naranja Verde. Creemos que va a haber una en agosto, creo, o en julio. Sí, pero bueno. 25 de junio, 25, no falta tanto, falta la podemos poquito. Repetir dentro de poco. Y no es menor que toquen en Plasma, el lugar que estuvo cerrado sí. este año. Lugar que ya tocamos y nos encantó. Ah, ¿ya habían tocado ahí? Sí. No, nos tocamos justo antes de que cierren. Creo que tal vez el último recital antes de que cierren fuimos nosotros, pero no sé. Para mí fue un momento medio tristongo, porque se cerró Plasma, el Salón Porredón también en un momento tuvo que cerrar sus puertas. El Zaguán todavía no abrió. Están los amigos del Zaguán arreglando ese piso rockero para que podamos ir a saltar todos de vuelta. Hubo ahí con un coso, se agigantan lugares que ahora tienen la posibilidad de salir en la primer plana como para que en realidad también dan la posibilidad para que todos podamos salir ahí también a tocar. Quedó el Emergente, quedó el Mandril, quedaron como dos o tres lugares. Hay 40 más en realidad. Sí. Ustedes estuvieron tocando ahí también acá en el Rioba, en Ladran Sancho. Y también está bueno, ¿no? Hay como una variedad para tocar acá en la ciudad babilónica. Me parece que dentro de todo se fue revirtiendo esa crisis que hubo, me parece, de lugares. Pero sí, bueno. Ahora este verano estuvo complicado con lo del Salón, el Zaguán y todo eso, y un poco uno se asusta. La comunidad rockera sufre. Sí, de que sobre todo el Zaguán no está abierto, es un bajón todavía. Sí. Eso es un bajón. Por suerte lo de Plasma es una buena noticia. Bien, bien. Le quería hacer una pregunta más que ya me va a volver al cerebro. Me pasa a todos. Pero mientras tanto, podemos escuchar una canción más, ¿les parece? De ustedes. Más. Vamos a hacer un tema nuevo que estamos ensayando en estos días. Uh-huh. Llamada Témpera. Son buenas dos tuyas. muchas gracias, Francisco y Santiago. Santiago, muchísimas gracias por acercarse. Algo que quieran compartir ahí con los que están escuchando. Ya dijimos que están en Bandcamp como los Charmanders, así como suena. Andan en Facebook, calculo. En Facebook como los Charmanders, en Twitter como arroba los Charmanders. Somos los Charmanders. Siempre. ¿Qué significa los Charmanders? ¿Quieren explicar o es una pavada la pregunta? Es una referencia a un dibujito animado llamado Pokémon o Pokémon. Hay una discusión hay una discusión abierta acerca de la situación. Pero sí, es un monstruito que tal vez ubicarán, es como un dinosaurio con una cola con llamas. Verde. Rojo, naranjita. Naranjita. Es un Pokémon que, bueno, evoluciona finalmente en un dragón. Y nos cae simpático. Sí, le tenemos mucho cariño. Bien, les gusta al parecer bastante como todo lo gráfico también, ¿no? Además de la música hay una intriga, hay un gusto ahí. Sí, hay un gusto comiquero, otaku. nos gustan los dibujitos animados desde siempre. Y ahora estamos a full leyendo un montón de historietas. Ese disco es medio fruto de esa locura. Ahí va. ¿Qué andan navegando por ahora? Sí. Pero bueno, son hobbies que acompañan a la música. Charmanders, muchísimas gracias por haber pasado por aquí. Por Sándwich queda el disquito para seguir escuchando y degustando. Gracias. Y estaremos ahí recordando cuando se acerque la fecha en Plasma. Y gracias a ustedes. Los tendremos presentes. Muchísimas gracias. El chivito uruguayo es un sándwich. Ese es un buen dato.